Ávila's Discotec. La discoteca top en tendencia de música latina y urbana en Castellón. Venga a disfrutar del mejor ambiente y atención los viernes, sábados y víspera de festivos. Bebidas nacionales e internacionales a precios imbatibles. Decoración y tarta gratis con reserva anticipada. Al 685-392161. Entradas gratis toda la noche. Estamos desde las 23 horas hasta las 7 de la mañana. Ubícanos en el Polígono Los Cipreses, calle Gervés 81, Castellón de la Plana, Ávila's Discotec. La mejor rumba latina. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Eder Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chepe. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y La Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? Ever Vargas, en concierto. 10 de febrero, celebrando San Valentín. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya en breve tendremos a la abogada Luz Piedraíta en el apartado de asesoría jurídica en materia de inmigración o extranjería. Tenemos muchos temas para destacar en el Café Mañanero de hoy. Carlos Angulo, vamos rápidamente antes con la nota ecológica que tenemos hoy en ese apartado. Una nueva investigación presenta la regeneración marina a partir de residuos, Jorge. Esto se debe gracias a un equipo del Centro de Desarrollo de Sistemas de Adquisición Remota del Tratamiento de Información de la Universidad Politécnica de Cataluña en la ciudad de Barcelona, quien junto con otras organizaciones a nivel internacional, entre ellas Ocean EcoStructures, al igual que Barna Steel, presentaron una nueva investigación en la que no solo se busca la regeneración de la flora marina, sino en la que se utilizan los residuos que quedan en el océano para realizar este proyecto. Así aportamos una solución muy grande a combatir la disminución de la biodiversidad marina que se ha generado en las últimas décadas, y el pasado 19 de enero ya se presentó en las instalaciones de Sarti UPC en Vilanova el que sería el proyecto CESLAGAT, que propone una solución enfocada en la economía circular utilizando la basura de los océanos para poder crear el material necesario para poder reflorar y regenerar la flora de los océanos en España. Este proyecto, de realizarse en Barcelona a partir del próximo año 2024, sería la base para que se implemente en el resto del país y, por qué no, en el resto de Europa. Avanzamos rápidamente con los segmentos en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río está listo. 30 segundos para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río, como cada mañana, también con estos interesantes apartados. Seguimos repasando los temas de interés. Sí, ahora sí tenemos a Adolfo. No, definitivamente. Más adelante. Vamos ahora con la abogada Luz Piedraíta, que ya está lista con nosotros y nos viene a acompañar con la asesoría jurídica. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema muy recurrente en el ámbito de la inmigración, el arraigo laboral. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Así es, Jorge. Queremos abordar este tema de hoy porque en las últimas semanas he tenido bastantes consultas y se han confundido bastante los clientes con este tipo de arraigo y sobre todo con el arraigo social. El arraigo laboral, tenemos que dejarlo claro, es aquella autorización de residencia que podré obtener si llevo primeramente 2 años en España. Pero también debo cumplir un requisito indispensable, que haya trabajado en territorio español de manera irregular. Eso implica que he tenido una tarjeta de residencia y en este momento ya no la tengo, la he perdido, o he solicitado un asilo y, por ejemplo, tengo un recurso, tengo la tarjeta roja y también he cotizado, pero no cabe ninguna otra posibilidad. Y también he trabajado como autónomo. ¿Y cuánto tiempo, Jorge? Solo mínimo 6 meses en los últimos 2 años de residir en España. No cabe otra posibilidad. ¿Qué me está comentando la gente? Abogada, llevo 2 años en España. ¿Es verdad que me puedo regularizar ya si alguien me da un contrato? No, eso no es así. Solo cabe la posibilidad, si no he trabajado y si no tengo forma de demostrarlo, solo cabe el arraigo social, que solamente es posible cuando lleve 3 años en España. Entonces, no confundir el arraigo laboral con el arraigo social. Así es, Jorge. Es una lástima porque se dejan llevar por las ilusiones, porque nos gusta más lo que nos dice otra persona, y he visto que están enviando expedientes a extranjería sin necesidad de tener que presentarlos. Entonces la gente se va engañada, al final les sacan un dinero, la ilusión, y que van a tener una resolución desfavorable o un archivo del expediente porque no se cumplen los requisitos. Luz, vamos a repasar, por favor, los pasos para lograr arraigo laboral. Primero que todo, demostrar 2 años de residencia en España. Uno de esos es el empadronamiento, los sellos de pasaporte, documentos públicos de España, como por ejemplo, que he ido al médico, que he hecho cursos como Valenciano, Integración Social, pero las entidades públicas, las entidades privadas, lastimosamente no son una prueba muy fiable. Y también no tener antecedentes penales ni en nuestro país de origen ni en los últimos países que he estado en los últimos 5 años previos a entrar al territorio español, ni antecedentes penales ni policiales en España. Porque si se tienen antecedentes, lastimosamente, primero que todo habría que cancelarlos para poder aplicar al arraigo laboral. Y muy importante, demostrar relaciones laborales de 6 meses en los últimos 2 años. Y también, si he sido autónomo, de manera ininterrumpida, 6 meses también podría aplicar al arraigo laboral. Por otra parte, también quisiera saber, Luz, el arraigo laboral ahora mismo es la figura más importante para los inmigrantes en España, teniendo en cuenta que la mayoría de la población inmigrante, pues el motivo por el que se encuentra en este país tiene que ver con la parte laboral. Vale, Jorge, lastimosamente, como y a lo que se, contrario a lo que se pensaba, en un primer momento, cuando se hizo la reforma del reglamento de extranjería el año pasado en agosto, sí que hubo una gran demanda de este tipo de arraigo. Ahora mismo no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay un problema. Quien, por ejemplo, solicitaba la protección internacional, se la denegaban, tenía un recurso, puede seguir trabajando. Ahora bien, la normativa de extranjería lo deja claro. Para poder aplicar al arraigo laboral, debo de estar en situación irregular. Y la mayoría de oficinas de extranjería están entendiendo que si tengo un recurso de reposición, no puedo aplicar al arraigo laboral, porque entienden que este recurso permite que siga estando de manera regular en España. Lastimosamente, la mayoría de las oficinas de extranjería están siguiendo ese criterio. Por el momento, Valencia sí que está dando la tarjeta de arraigo laboral a aquellas personas que tengan un recurso de reposición o tengan la tarjeta roja. Pero eso es una excepción a la norma. Y una pregunta, Luz. Creo que también algo. Buenos días. Hay una cosa a aclarar que también es muy importante. Hay personas que se confunden el tipo de trabajo que tienes que demostrar. Me refiero a las horas en los contratos. Hay personas que tienen media jornada, 2 trabajos de media jornada, 1 trabajo de jornada completa. ¿Cuál es la estipulación que se necesita? Vale, pues nos han dicho desde extranjería que lo mínimo es que tengamos un contrato de 15 horas a la semana. ¿Eso qué implica? Si tenemos 15 horas a la semana, lo que tenemos que completar son 186 días cotizados. Entre menos horas tengamos cotizadas, más tiempo nos va a tardar. Es decir, Carlos, para que la gente también lo sepa, sí que nos vamos a poder tener varios contratos de media jornada, porque al final esto va a sumar 186 días, que es lo que nos importa. Pero, por ejemplo, si nos encontramos con un contrato de trabajo que tengo solamente una hora contratada a la semana, dos horas contratadas, no nos va a servir para el arraigo laboral. Me lo han dejado claro. Mínimo 15 horas a la semana. Tengo entendido que la jornada completa es de 40 horas a la semana. Correcto. Hablar de 15 horas implica hablar de menos de media jornada. Sí, Jorge, así es. Vale, entonces, pero ¿qué pasa? Es una excepción, es una, como han visto que muchísimas personas no pueden trabajar media jornada porque no les hacen contrato de media jornada, entonces extranjería sí que nos ha dado esa posibilidad de que si no tengo un contrato si tengo un contrato de 15 horas, también podré ir sumando días y horas para poder cotizar y poder alcanzar a este arraigo laboral. Digamos que han visto un poco de amplitud, han visto un poco más de posibilidades a los extranjeros que no cotizan medio tiempo, entonces permiten que coticemos, aunque sea lentamente, en la seguridad social hasta alcanzar esos 186 días que nos pide, y de esa manera poder aplicar al arraigo laboral y que más gente tenga derecho a este arraigo. Porque si nos quedamos con contratos de media jornada, veían y han visto que muchas personas se quedaban de lado y no podían aplicar este tipo de arraigo. Luz, consideraciones importantes. Importantes, que no nos confundamos con el arraigo social. El arraigo laboral tenemos que haber trabajado obligatoriamente mínimo 6 meses en territorio español. Es un arraigo que puedo aplicar cuando tengo 2 años en España. Y importante, que no tengamos antecedentes ni penales ni policiales. Policiales implica Policía Nacional y Guardia Civil. Muy amable como siempre, Luz Piedraíta, abogada egresada de la Universidad de Valencia y pertenece también al Colegio de Abogados de esta ciudad y también es administradora de empresas. Aquí nos acompaña en el Café Mañanero en la información, la asesoría jurídica en materia de extranjería. Luz, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz, pero antes de marcharse, por favor, compártanos las redes sociales de su despacho. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Gracias, Jorge, gracias a todo el equipo. Buen día. Gracias a la abogada Luz Piedraíta nuevamente acompañándonos aquí en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa. Ya volvemos. Viaja como y cuando quieras con Latin Viajes. Siempre las mejores ofertas. Financia tus viajes en cómodas cuotas. Además, servicio de paquetería y envío de dinero. Siempre la mejor tasa de cambio. Latin Viajes. Atención personalizada. Incluso sábados, domingos y festivos. Calle Uruguay 18. Fijo 961-94-7781. WhatsApp 626-30-6884. Viaja cuando y como quieras. Quieras con Latin Viajes. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia. 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden que es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana. Patacón tostado, abierto de jueves a martes. Así que tenemos que hoy acudir a Patacón Tostado para disfrutar de esos ricos patacones y toda esa carta que es muy extensa. Toda la información la puede encontrar en la web patacontostado.com. A continuación, Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río, vienen con todo. Hoy tenemos el Café Mañanero un poco Quizás hemos perdido un poco el orden, pero no los segmentos. Carlos Angulo todavía tiene por ahí el calendario. Carlos, vamos a ver si ya podemos, sí, ya podemos dar cuenta a esta hora de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El calendario en el Café Mañanero. Pues Jorge, el día de hoy, este martes, se conmemora el día de mandar una carta a un amigo. Al igual que el 7 de febrero se conoce como el Día Internacional del Internet Seguro. Algo que es tan importante el día de hoy, y más en especial cuando estamos en la época en la que los niños son la famosa generación táctil, que tienen ese contacto directo con las tecnologías. Hoy es uno de los días más importantes de enseñar la importancia de un Internet seguro con respecto a las páginas que visitan. ¿Qué más pasa un día como hoy? En España celebramos el Día de la Independencia de Granada, al igual que de los aniversarios del día, el reconocido comediante estadounidense Chris Rock está celebrando el día de hoy 58 años de edad, al igual que el reconocido actor Ashton Kutcher está celebrando el día de hoy 45 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Chris Rock fue el que recibió la bofetada de Will Smith. Sí, el año pasado fue uno de los presentadores de los premios Oscar, justamente presentando una de las categorías a mejor maquillaje. Realizó una broma pesada hacia el aspecto de la esposa de Will Smith y recibió una bofetada por parte del actor, que esa misma noche ganó el Oscar a mejor actor. Gracias, Carlos, con el calendario. Ahora vamos con Nicky Cuervo. Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Super Bowl 2023, Rihanna será la encargada del show del medio tiempo. The Last of Us cambia de día para el estreno del capítulo número 5. El récord de Avatar The Way of Water que supera a Titanic. Acusan a Sam Smith de satanismo por musical con Kim Petras en los Grammy. Carolina Gaitán, Omar Chaparro y Paz Vega presentarán la gala de la 10ª edición de los Premios Platino. Sale a la luz la llamada de Dani Alves a su mujer desde la cárcel. Elon Musk dice que intentará el lanzamiento de Starship en marzo. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, gracias Nicky. En breve estaremos con el desarrollo de esta y otras noticias en el mundo del espectáculo. Ahora, Carlos Angulo, vamos a ver qué dicen los principales periódicos, cómo viene la prensa hoy. Aprovechamos para también decirle que estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73, Tropicalísima. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelve todo el sabor de Tropicalísima. A continuación, un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca en portada: devastación en Turquía y Siria. Dos fuertes terremotos causan al menos 3.700 muertos. La coalición resiste tras la decisión del Partido Socialista de reformar la ley de solo el sí es sí. Vamos ahora con el diario El Mundo, Carlos. El Mundo se hace eco de los titulares, ya que en fotografía portada nos encontramos la devastación en Siria y Turquía, con casi 4.000 fallecidos luego de las dos réplicas que sufrieron el día de ayer después del terremoto de 7.8. En política, el PSOE restituye la violencia sexual luego de 3 meses de polémicas por las rebajas de penas para los acusados por la ley del solo sí es sí. Vamos ahora con los titulares de la prensa colombiana. Ya estamos en el apartado latinoamericano. El diario El Tiempo destaca en su portada: inflación siguió imparable en enero. ¿Qué pasó con plan de choque de Petro? En referencia al presidente del país. También trae en exclusiva, habla el extraditable al que el fiscal no le levantó la orden de captura. A propósito, armó en España. Sí. A ver si alcanzo a leer perfectamente. Armó en España una firma que exporta mármol y en Colombia un centro comercial. ¿De qué los indican? Recuerden que pueden encontrar esta noticia, la ampliación de esta noticia, en la página web también del periódico El Tiempo. Vamos ahora a Carlos Angulo con más noticias, repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Mercurio de Chile titula: los incendios forestales promueven, se extienden a otras regiones y provocan unas pérdidas de hasta 540 millones por el mal uso de la infraestructura. De acuerdo con las últimas declaraciones en internacionales, Google presenta su propia inteligencia artificial llamada BART, el rival para el famoso ChatGPT. El diario La Nación de Argentina: duro fallo por el asesinato de Báez Sosa, perpetua para 5 de los acusados. El diario El Comercio de Perú: el sector más radical del Congreso plantea continuar el debate y reabrir la discusión acerca del adelanto de las elecciones para este mismo año 2023, mientras que, entre otros de los titulares, las declaraciones de Vargas Llosa, el nuevo inmortal, establece que rompió relaciones con la Academia Francesa por querer reincorporarlo. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Caribe de la República Dominicana: el país recibió en enero 948.582 visitantes. Costo de la vida y la inseguridad, temas claves en campaña. El Nacional de Venezuela: los trabajadores sin respuesta. Trabajadores públicos iniciaron la semana con protestas de calle en todo el país. En la ciudad de Caracas, los gremios marcharon entre la avenida Baralta hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia, pidiendo una decisión sobre el recurso impuesto ante la sala política con respecto a los sueldos mínimos en todo el país, mientras que, entre otros titulares, más de 100 delincuentes atacaron las sedes policiales en Las Tejerías, parte de las noticias que ocurren en el país mientras se sigue efectuando la Serie del Caribe. Finalizamos el repaso de los titulares de los principales periódicos con el diario El Expreso de Ecuador, Guayaquil, con un consejo dividido y Quito atomizado. La convulsión política inquieta al mercado. Destaca además el diario ecuatoriano. Y ahora Adolfo Jiménez del Río, un adelanto de las noticias más importantes en el plano de los deportes. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche se cerró la jornada 20 con un señor partidazo entre el Rayo Vallecano y el Almería. Un Rayo Vallecano que cada vez se hace más fuerte en su sede, en Vallecas, y ahora ya es quinto en la Liga Española, es decir, está en puestos europeos. Continuamos con el Mundial de Clubes, porque precisamente hoy a las 8 de la noche arranca con el partidazo entre el Flamengo y el Jalil. Y ya para mañana, el Real Madrid se enfrentará al Alí. Tremendos partidazos esperamos ver en este Mundial de Clubes. Eso sí, con algunas ausencias importantes en el Club Blanco. Y continuamos con el Suramericano Sub-20, en donde anoche vimos tremendos partidazos por parte de Brasil y la selección colombiana. Asimismo, las sanciones del Manchester City salieron a relucir en el día de ayer. Llegará a tener tanta trascendencia en la Liga, en la Premier League. Y Nairo Quintana también es noticia, porque ya se encuentra en Europa y con firmes intenciones de participar aquí en la temporada 2023. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. En menos de una semana, la cantante de Umbrella ofrecerá una actuación legendaria en el espectáculo del medio tiempo de la 57 edición de la Super Bowl en Glendale, Arizona. Desde el pasado septiembre, la cantante nacida en Barbados y cuyo verdadero nombre es Robin Rihanna Fenty fue anunciada como la figura central del Super Bowl 2023. Rihanna es un talento generacional, una mujer de comienzos humildes que ha superado las expectativas en todo el mundo, dijo el entonces fundador de Roc Nation, Jay-Z, en un comunicado en ese entonces. En entrevista con AP, la magnate del entretenimiento detrás de éxitos como Diamonds y Umbrella, adelantó que será un show memorable. Si voy a dejar a mi bebé, lo dejaré por algo especial, confesó. Del montaje y estética del show se sabe poco, pero con adelanto de Priscilla Ono, maquillista de Rihanna, ha asegurado que será icónico. Se confirmó que el próximo capítulo de The Last of Us se adelantará unos días por una particular razón. Los domingos volvieron a ser una tradición para los espectadores de la cadena HBO y el servicio de streaming HBO Más. Esta vez con la adaptación en formato de serie del videojuego The Last of Us. Hasta la fecha, se han estrenado 4 episodios, los cuales han sido comentados de manera ferviente en redes sociales y ya aguardan por la continuación de la historia. Sin embargo, se ha confirmado una modificación en la fecha del capítulo 5. Como los aficionados al show sabrán, tenemos un nuevo capítulo todos domingos, pero el próximo 12 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl y el estreno de la temporada de Next Level Chef en Estados Unidos, por lo que la producción tomó la decisión de cambiar de día de serie. Ante esto, se confirmó que el episodio 5 de The Last of Us se estrenará en HBO y HBO Más el viernes 10 de febrero. James Cameron solo compite consigo mismo, así ha quedado demostrado con los números en taquilla obtenidos por su más reciente película Avatar: The Way of Water. Avatar: The Way of Water se ubica en la cuarta posición entre las películas más taquilleras de todos los tiempos, al sumar la cifra de 2.174.420.442, mirando muy de cerca a Titanic, que tuvo 2.201.657.264. No obstante, a nivel de taquilla internacional, la cinta de James Cameron estrenada en diciembre del 2022 supera su premiada obra de 1998 al obtener 1.538 millones de dólares en el extranjero, solo por detrás de los otros éxitos de taquilla de James Cameron: Avatar con 2.1 millones de dólares y Avengers Games de 1.9 millones de dólares. En términos de ventas internacionales de entradas, señaló Variety. Los gigantes números alcanzados por la historia de Cameron confirmaron la realización de una tercera entrega de Avatar que contaría con la misma magnitud de presupuesto, entre los 300 y 450 millones de dólares. Sam Smith y Kim Petras causaron sensación este fin de semana en la entrega de los premios Grammy 2023, gracias a su interpretación y performance del tema Holly, pero la apreciación que dieron no fue la mejor. Ambos artistas ganaron el premio a mejor actuación para dúo grupo pop, por lo que dieron el máximo en un número musical, pues también Kim Petras se convirtió en la primera persona trans en ganar una de estas preseas. Ambos salieron con atuendos de color rojo y estuvieron acompañados por un ejército de bailarines que ofrecieron un performance como si fueran dominatrices. Además, Sam Smith utilizó un sombrero con cuernos. Debido a que parecía un ambiente infernal, muchos usuarios conservadores en redes sociales estuvieron a disgusto y utilizaron Twitter para vincular a Sam Smith con rituales satánicos. En diversos tweets aseguraron que el cantante de I'm Not the Only One hizo referencia al demonio en tan solo 30 segundos o que las grandes élites de Hollywood impulsaron el número musical satánico. La industria del entretenimiento continúa empujando el satanismo entre los jóvenes. Quieren un mundo sin cristianismo donde la gente adore ídolos satánicos como Sam Smith, explicó Ollie London, líder cristiano. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Enamórate con Latinos FM. Este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro, de primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-864281 y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Cafetería Masa y Ligas, desayunos latinos y españoles, calle Marqués de Montortal 40, al frente de la panadería de Masa y Ligas. Ángeles Glam Estética, cortes de cabellos, alisados, cambios de color, manicura, pedicura, en la calle Dolores Marqués número 26. Año nuevo, coche nuevo, gracias a Horizon Auto y solo con mi nómina y tarjeta de residencia he podido escoger entre más de 350 coches con la garantía que te da los más de 20 años que lleva Horizon Auto brindando facilidades a los latinos. Horizon Auto, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Edward Producciones, el N Evento y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda, Jason Jiménez. A mí me gustan las mujeres. Jason Jiménez con el corazón. este sábado 25 de febrero. Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez. ¿Qué quieren criticarme? Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Hay noticias que no pueden esperar. Karol G y Shakira iban a lanzar una canción. Bueno, no sé si es la canción viene por los lados de Shakira o por los lados de Karol G. Se estaba hablando de una colaboración, eso sí, explosiva. Todavía no se sabe el título de la canción. Muchos esperaban que la canción viera la luz el pasado 2 de febrero, día en el que Shakira cumplía años, pero el lanzamiento aún no tiene fecha. Según se confirma desde la Sony Music, una confirmación que le hizo además a la agencia EFE, el tema tampoco estará disponible esta semana. No se sabe cuándo, Carlos Angulo, va a llegar la canción tan esperada. Yo creo que esto hace parte del el marketing, ¿no? Yo también creo que tiene mucho que ver. Recordemos que los artistas ahora ya no están sacando álbumes completos. Está muy de moda nuevamente lo del sencillo, lo del single. Y pienso que puede ser algo de calendarios. Porque si bien como Karol G acaba de sacar un tema nuevo, que es Por Si Volvemos, y Shakira también tiene la sesión de Bizarrap, digamos que muy reciente, tal vez están esperando que se apague un poco la situación para justamente utilizarla como el pretexto perfecto para poder volver a encender esa llama. El caso es que La Loba está disfrutando del éxito Sesión 53 con Bizarrap. Y esa habría sido la causa del retraso de su nueva canción. En este caso, la colaboración con Karol G. Y como bien lo decías, Carlos, Karol G también tiene una canción nueva. Sí, yo siento que se trata nada más algo de calendario, de que justamente soltar la premisa de que hay una colaboración entre estas dos mujeres que ya está grabada pero que no ha querido ser soltada, sirve como una muy buena estrategia de marketing, pero también para crecer la expectativa. Ya sabremos que yo digo que la soltarán para el mes de marzo. Sí. Ojo la fecha. Ojo con la fecha. También se está hablando de que este 14 de febrero podría ver la luz. También es verdad. Podría ser una muy buena situación. Quién sabe si justamente Karol G, que digamos tenía ese título de la reina del despecho, y ahora como las últimas canciones de Shakira, quién sabe si más bien se trata de una canción romántica. Hay que decir que la canción Por Si Volvemos es una colaboración con Romeo Santos, ¿no? Sí. En la línea del reggaetón. Y que justamente es también la vuelta de Romeo al escenario y a los sencillos después de un tiempo fuera. De momento tendremos que seguir esperando esa colaboración tan anunciada entre Karol G y Shakira. En su gira carnavalera. Viernes 10 de febrero, Valencia bailará al ritmo de Palomitay y la cumbia boliviana. Los esperamos en Luna Rosa a partir de las 20 horas, ubicado en Más del Oli número 175 Manises. entradas anticipadas. Generales 30, VIP 40. Punto de venta, calle del CIP número 21, Paterna. Info y reserva al 698-917-405. En Latinos FM, el café mañanero. Carro Ángulo, vamos con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla? El nombre de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, está haciendo tendencia ya que esta semana llega el próximo viernes el nuevo videojuego del mundo mágico Hogwarts Legacy, del que hablan maravillas. Los críticos y especialistas que ya tuvieron acceso a él lo establecen como el juego definitivo para los fanáticos del mundo de la fantasía y en especial, obviamente, para los fanáticos de Harry Potter. Estamos hablando de un juego multiplataforma. Va a estar disponible en la plataforma de PlayStation para computadora, en la Nintendo Switch, el Xbox. Se va a tratar de un juego masivo y lo más importante es que se desliga por completo de los comentarios transfobos de su creadora J.K. Rowling, ya que en el juego se presenta a varios personajes transgéneros, entre ellos la tabernera de la popular taberna de Hogsmeade, estableciendo así que el juego no tiene ningún tipo de relación con las declaraciones más recientes de J.K. Rowling con respecto a los trans, declaraciones que también han causado su desliga de las últimas películas de El Mundo Mágico, por lo que cada vez la autora de Harry Potter se encuentra más alejada del mundo que ella misma creó. Entre otra de las tendencias, el hashtag Ant-Man and the Wasp Quantumania, la nueva película del Hombre Hormiga y la Avispa, se estrena el próximo 17 de febrero a nivel mundial, pero el día de ayer se realizó la premiere en Los Ángeles y los especialistas establecen que estamos ante una de las grandes obras de Marvel Studios, tal vez la película más emocionante desde la última cinta de Los Vengadores. Entre otro de los hashtags más utilizados, tenemos que ya está siendo comentado el nombre de Rihanna y, por supuesto, el del Super Bowl, ya que este domingo llega la edición número 57 de El Super Tazón, o como es mejor conocido, la final de la NFL del fútbol americano en los Estados Unidos. Y por supuesto, Google es parte de lo más comentado el día de hoy, ya que presentó su propia inteligencia artificial para hacerle frente al famoso ChatGPT. En las últimas semanas, la inteligencia artificial del ChatGPT se había hecho viral, ya que se trataba de una de las inteligencias artificiales más modernas y con mayores soluciones a la hora de todo tipo de problemas, y es por ello que ahora Google entra en la competencia y presenta su propio asistente, el que se llama Bart. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Atención al pack. 300 megas de fibra óptica. 50 gigas para tu móvil, más llamadas ilimitadas por 35 euros. Y va incluido Only One Comunicaciones en Manuel Candela número 21 y también en la calle Mariano de Cavia 29, esto en el sector San Isidro. Decía que Manuel Candela número 21, sí. Only One Comunicaciones, más información en onlyonetienda.com. Nicky Cuervo de nuevo al ataque con más información del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. El cantautor canadiense JP Sachs se une a Camilo, uno de los artistas latinoamericanos más importantes del momento. En su nuevo sencillo Moderación, tema presentado bajo el sello Arista Records. El video, que presenta cuidadosamente la moderación y el exceso, fue dirigido por los artistas venezolanos Eva Luna y Ricky Montaner de Mau y Ricky. JP Sachs es un artista multiplatino, nominado al Grammy y multiinstrumentalista. Por su parte, Camilo ha sido 3 veces ganador del Latin Grammy y 3 veces nominado al Grammy. Es cantautor, músico y productor. Sobre este lanzamiento, JP Sachs comenta: Camilo es uno de mis artistas favoritos sobre la tierra y lo considero mi hermano. Hacer esta canción juntos es un sueño y estoy agradecido de poder tener una canción que amo con un ser humano que amo. Ha sido un asunto de familia con Eva Luna y Ricky Montaner, esposa y cuñado de Camilo, dirigiendo este video. Estaré muy feliz de poder interpretar esta canción por el resto de mi vida. Hasta la fecha, Sachs ha acumulado más de 2.5 mil millones de reproducciones en total y ha recibido 2 nominaciones a los premios iHeart como Mejor Nuevo Artista Pop y Mejor Letra. Ganó el premio al Artista Revelación del Año en los premios Juno 2021, donde recibió 5 nominaciones en total. La música de estreno con JP Sachs y Camilo, Moderación. I've done to way I'm arguing with someone else's doubts, trying to unravel hesitation, set our mind to figure out. Left that version of love at her door. Skepticism ain't sexy to me anymore. I've done ruining moments alone with my friends, cause I've been texting about problems that never seem to end. I don't wanna be a question like before. Skepticism ain't sexy to me anymore. So baby, don't, please don't want me in moderation. You can't be halfway when I'm all the way in. Baby, don't, please don't want me in moderation. You can't be halfway when I'm all the way. Quiero que conmigo entregues lo que nunca has entregado, lo que guardas en baúles con cadenas y candados. Y aunque me perdí la movie que escribiste en tu pasado, el spoiler es que acabas siendo feliz a mi lado. Y dicen las enciclopedias que un amor... No para, Camilo, vemos muy bien con estas colaboraciones. Carlos Angulo, suena bien. Cada vez más internacional también, por esta colaboración en la que ya había colaborado antes con artistas de habla inglesa, pero haciendo el paso hacia el español. En cambio, en esta ocasión sencillamente están combinando los dos idiomas, siendo que llega siempre un público más amplio y por supuesto que no para. Esa es la música aquí en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. De las 9 de la mañana ya estarás 11:30 de la noche, Patacón Tostado. Más información en patacontostado.com. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para el personaje del día en el Café Mañanero. Carlo Angulo, ¿de quién se trata? El actor Matthew McConaughey sorprendió al mundo al anunciar que interpretará a Elvis Presley en una nueva serie de Netflix. La sorpresa viene de que el ganador del Oscar prestará su voz a la nueva serie animada, en la que se presenta al rey del rock and roll como un agente secreto. Se trata del primer adelanto de Agent Elvis, una próxima serie animada que buscará mostrar al ídolo de masas de la música como un superespía internacional, presentando así sus servicios para nada más y nada menos que el FBI y la CIA. Anteriormente llamada titulada Agent King, el programa para adultos tomó un concepto un tanto disparatado. El proyecto explorará la doble vida de Elvis Presley después de ser reclutado por una agencia de espionaje para defender el mundo contra los locos y terroristas, mientras mantiene su carrera musical, estableciendo así uno de los próximos éxitos virales de la plataforma de streaming. Gracias, Carlo. Ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes para hablarles de la Liga Española de Fútbol. Se agotó la fecha número 20 con el compromiso entre el Rayo Vallecano y el Almería, y este Rayo que no perdona. Fulminó al cuadro de la visita y ya está en puestos europeos. También hablaremos acerca del Mundial de Clubes, donde estará España representada, España y Europa, con el Real Madrid, vigente campeón de la Champions. Y seguiremos con las noticias del ciclismo y también la Serie del Caribe de béisbol. Ya por ahí está Carlos Angulo, listo, con los resultados de...